Lo importante en la vida es la música. En la radio, Último Acto. Pensar que no dijo nada. La mañana. Buenas noches, Último Acto, el programa, edición número 78. Hola Mario. ¿Mario? ¿Mario? Bueno, Mario no está. No sabemos qué le pasó. Si fue arrollado por un camión. Si no pudo volver del trabajo o si estaba saliendo de su casa hacia el programa y fue arrollado por un tren o brutalmente violado por un señor. O por una mujer grandota. Bueno, estamos acá en la radio con todo. Vamos a tratar de llevar adelante este programa que hacemos hace 77 ediciones. Y como siempre, en operación está el señor Luis Grenier dando clases. Está dando clases. Luigi, ¿todo bien? ¿Todo bien? Bien, no me acuerdo nunca tu nombre. Daniela. Daniela, ahí está, le está dando clases. ¿Vas a operar? Bien, bien, bien, bien. Cuidado porque Luigi no sé cómo es como profesor. ¿Cómo enseña? Bien, bien, bien, bueno, perfecto. Bueno, vamos a estar pasando obviamente un poco de rock. Lo que escuchábamos al iniciar el programa después de la presentación era un tema del Siempre Eterno. El tema se llama Noviembre, la banda de Minimal, Rodman y Mimi Maura. Y ahora nos toca una presentación. Antes que nada, vamos a decir bueno, el Facebook, como hace Mario generalmente. Así que no estoy muy bien entrenado para eso. Pero bueno, Mario la tiene más clara. Tenemos el Facebook de Último Acto del Programa. Tenemos, también nos puedes escuchar por radiocontodo.blogspot.com.ar. Y también tenemos el blog del programa, que es ultimoactodelprograma.blogspot.com, al cual subimos la lista de temas, de los temas que hemos pasado en cada edición. Y posteriormente, después de el programa de hoy, por ejemplo, mañana o pasado, está subido el programa, el último programa que hicimos. El último programa de Último Acto. Bien, vamos ahora a presentar, quizá alguno se haya dado cuenta, de fondo está sonando Rush, esta banda canadiense de rock que nos tiene acostumbrados a un rock progresivo de muy buen sonido, de muy buena composición. Realmente Rush es una de las, podríamos decir, de las 10 mejores bandas de rock de todos los tiempos. Se encuentra, bueno, conducida, todos sabemos, por Geddy Lee en bajo y voz. Y después tenemos a Neil Peart en batería. Y a ver si encuentro el nombre del bajista. El nombre del guitarrista. El cual no es no es muy importante en la banda. Así que, digamos, sería el tercero en importancia. Eso demuestra, digamos, la calidad de la composición de la base en sí. Tenemos a Alex Lifeson en guitarras eléctricas, acústicas y también algún que otro teclado. Este, aunque muchos no lo pueden creer, es el 19º disco de estudio de Rush. Sí, tienen 19 discos. Fue lanzado el 12 de junio de este año. Había sido grabado entre 2010 y el 2011, tanto en Nashville como en Nashville, Estados Unidos, como en Canadá también. ¿Qué más podemos decir de este disco? Un segundito, que busco lo anotado. También existe una especie de novelización, eso me llamó la atención. El novelista de ciencia ficción Kevin Anderson, que es un amigo de toda la vida de Neil Peart, el baterista, anunció que ha escrito una novelización del disco de Clockwork Angels. No dijimos el nombre del disco todavía. Clockwork Angels es el nombre. Y bueno, escribió, digamos, una especie de relato, el cual salió el 4 de septiembre, así que lo pueden conseguir. Yo ya lo estoy tratando de buscar, a ver si anda por ahí. La tapa del álbum también es bastante particular, porque tiene un reloj, pero que no está. Un reloj que no tiene números, sino símbolos alquímicos de la alquimia. Y está, digamos, marcando las 9 y 12. O sea, las 21 a 12 de la noche. En referencia al álbum ya muy conocido y uno de los principales álbumes de rock de toda la historia, 21-12. O sea, el disco hace referencia a otro disco de Rush. Lo cual no es tampoco raro, porque ya hemos visto otros discos que hacen referencia a otros discos de Rush. Como por ejemplo, Moving Pictures hace alusión en su tapa a discos de anterior data. También de Rush, ¿no? Tiene 12 temas, de los cuales es muy difícil elegir dos para pasar, pero realmente es muy recomendado, dura más de una hora, y les voy a presentar hoy dos temas. Estamos de fondo, escuchamos el tema que le da nombre al disco, que es Clockwork Angels, y ahora vamos a escuchar de ese mismo disco, de Clockwork Angels, de Rush, vamos a escuchar los temas Halo Effect y Headlong Flight, uno tranquilo y uno bien polenta. Thank you. Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no, es impresionante. No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. No, si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa radio, viejo, igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible, la estamos viendo pasar, la estamos viendo pasar, es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea, porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de radio. El Negro, Lucho, Maxi y Rodrigo copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de radio. Lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. Hola, soy Julio de Origen Humano y estamos en Último Acto, el programa, loco. Vengo de otro lado, nada de esto fue un error. Dicen que tengo el frío de la noche en mi voz. Bien, después de Edelmiro Morinari, acá en el último acto, escuchábamos a Joint Revolta, una banda de por acá. Por acá nomás, creo que son de Quilmes, si no me equivoco. No quiero decir que son de Quilmes, pero ya lo dije, así que ya fue. El tema se llama El Ritmo del Encierro y lo pueden buscar su EP en la internet. Ponen Joint Revolta, separado, ¿no? El ritmo, creo que el disco se llama Offside de la Mente. Y bueno, el tema se llamaba El Ritmo del Encierro, muy bueno. Ahora, en una sección que había quedado olvidada y que reflotamos, un segmento que había ideado el señor Mario Alessandrini, que se llamaba Demagoogle. Mario, ¿te acordás, Mario? Ah, cierto que no estaba. Bien, en una sección que se llamaba Demagoogle, le había puesto él, como haciendo demagogia a los pedidos de la gente que nos escucha del otro lado. ¿Te acordás, Martín, cuando yo tenía mi sección? ¿Te acordás? ¿Te acordás? Yo también participaba del programa, aparte de ser operador. ¿Y qué pasó? ¿Te censuraron? Sí, se ve que mi tema no... No iba. No iba con el... Hay que discutir... La temática del programa y... No, no siempre. Siempre la podés traer. No hay censura en Último Acto. Es bastante complicado operar y hablar a la vez. Bueno. Está bien, lo sabemos. Bueno, acá la gente nos pedía, el señor Juan Pablo Kessel, nos pedía algo de Alma Fuerte, después nos pidió algo de System of a Down, del CD Hypnotize, pero bueno, buscando le pudimos ofrecer, le dimos tres opciones, Pantera, Molotov o Nirvana, ya, bandas que tocan boleros y música tranquila. Y se decidió, como estamos escuchando de fondo, por Molotov. De fondo estamos escuchando Cerdo y ahora no podemos escuchar otra cosa más que el tema fundacional o más mejor para mí de Molotov, de su disco ¿Y dónde jugarán las niñas? Nada más y nada menos que Chinga tu madre. Nadie te extraña. Dime, ¿quién te cedió la palabra? Te pones a hablar, luego nadie te calla. ¿Por qué no lo piensas y no lo dices? Que nunca te cansas de meter las narices. ¿Por qué no te ahorras tus comentarios? ¿Por qué te tendremos que escuchar a diario? Se sabe en su casa, en todo el vecindario. Ay,

Bien, ya vamos a ir con lo que está sonando de fondo, pero antes restaba decir que después de nuestro demo Google, dedicado para el señor Juan Pablo Kessel y Flia, que escuchamos Molotov, chinga tu madre, escuchamos a un poco conocido guitarrista, muchos que no conocen, y menos que también, además de ser guitarra solista, tiene algún que otro tema cantado, y pasábamos a Joe Satriani, cantando I Believe, de su disco Flying in a Blue Dream. Ahora vamos a hablar de lo que está sonando de fondo. ¿Sabés que le bajó la calidad? Hablando. ¿Escuchás cómo le bajó la calidad? Ahora dale un poco más de volumen. Sí. A ver, poneme el otro. Pasame el otro tema. A ver qué pasó. Pásame el otro tema, a ver el que sigue. Sí, sí, pásalo, pásalo. Claro, le bajó la calidad. ¿Qué pasó? Trajimos unos temas y resultó que no los leía el programa. Y bueno, los pasamos a un formato. Piratealo. Exactamente. Por piratea música, Martín. Exactamente. Así que. No, así no se puede pasar. Vean cómo suena. A ver, sacá el pisador. No, no sabe cómo suena. Por eso. Déjalo. Vamos a pasar directamente. Sacá todo esto. Vamos a un spot y después volvemos y cerramos el programa. Y queda esto, mucha gente se preguntará, ¿qué carajo pasó? ¿Qué era eso? Bueno, si quieren enterarse lo sabrán el próximo programa de Último Acto. Así que vamos a unas breves publicidades y volvemos. De frente, Último Acto. ¿Está pisado, Luigi? Decinos la aposta. ¿Cuántas veces en tus reuniones con amigos escuchaste este comentario? No, pará, viejo, no, pará, no. ¿Puede ser que esté muy fuerte? No, el análisis, la profundidad que estamos teniendo en esta conversación es impresionante, viejo. No. Si yo lo vengo pensando hace rato, acá metemos un micrófono y tenemos un programa radio, viejo. Igualito al de Magdalena, que la escucho todos los días, aparte. No, terrible. La estamos viendo pasar, ¿eh? La estamos viendo pasar. Es un golazo. No, si lo hacemos es un golazo. Lamentamos decirte que te robamos la idea, porque a partir del lunes 16 de julio, todos los lunes y viernes de 22 a 24, cuatro cabecitas bien negras se juntan a intentar separarte lo que pasó de lo que va a pasar. Cabezas de radio. El Negro, Lucho, Maxi y Rodrigo copan la radio para tener esas charlas iguales a las tuyas con tus amigos, pero acá, en la comunitaria. Cabezas de radio. Lunes y viernes de 22 a 24 por FM Comunitaria con Todo. Uy, qué sexy se puso la comunicación popular. Radio con calendario. El 7 de diciembre. ¿O cómo vamos a llamarlo desde ahora? 7D. La D es de diciembre, pero también podría ser de diversidad y democracia. Ese día, después de 3 años de su aprobación en el Congreso de la Nación, entra, por fin, en vigencia, uno de los artículos más importantes de la Ley de Medios Audiovisuales, el 161. Que ordena la adecuación para los grupos que tengan muchas licencias y que garantiza más pluralidad de voces y más libertad de expresión. Pero hagamos un poco de historia. El 10 de octubre de 2009, el Poder Legislativo aprobó una nueva ley de medios, con gran participación y debate social a nivel nacional, que reemplaza a la antigua, creada por la dictadura. ¿Hace cuánto que se aprobó? 3 años. Sí, 3 años. Esta ley, que favorece la pluralidad de voces evitando los monopolios, establece un límite de licencias que pueden tener cada grupo empresario de medios, y dispone justamente en el artículo 161 que los que no se ajusten a lo fijado comiencen un proceso de adecuación. También creó la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFCA, como órgano de aplicación y control. Hay que recordar que cuando se aprobó, algunos grupos de medios presentaron medidas cautelares para que no se ponga en vigencia el programa de adecuación. Pero nobleza obliga. Tenemos que admitir que todos los grupos reconocieron desde su origen al AFCA como autoridad de control de sector y de aplicación de la ley. Salvo el grupo Clarín. Presta mucha atención. Por la ley aprobada en el Congreso, cada grupo empresario puede operar como máximo en el país 24 licencias de televisión por cable y 10 llamadas abiertas, radios AM, FM o de televisión abierta. ¿Y el grupo Clarín? ¿Cuántas tiene? Más de 240 sistemas de cable. Sí, escuchaste bien. Más de 240 sistemas de cable, 9 radios AM, 1 FM y 4 canales de televisión abierta. Una verdadera cadena nacional ilegal. Pero sigamos. A medida que transcurrían los meses, varios grupos empresarios de medios iniciaron los trámites para cumplir con la ley. ¿Y quién queda sin aceptar la ley? ¡Adivina! Solo quedó el grupo Clarín. Y entonces, el 22 de mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia determinó la vigencia del artículo 161 y fijó el 7 de diciembre, el 7D, como fecha límite para cumplir con la ley. Hoy, 3 años después, sí, 3 años después de aprobada la ley y con el fallo de la Corte Suprema de Justicia, el grupo Clarín se niega a todo. No reconoce al AFCA como autoridad de control y aplicación de la ley. Se niega a presentar un plan de adecuación. Se niega a cumplir con la ley. De esta forma, el grupo Clarín ignora a los 3 poderes de la democracia. Al Ejecutivo, al no reconocer al AFCA. Al Legislativo, por no querer cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación hace 3 años. Y al Judicial, al desconocer los términos del fallo de la Corte Suprema. Pero, ¿puede un grupo empresario estar por encima de las instituciones democráticas de un país? Claro que no. Por eso, si el grupo Clarín se sigue negando a cumplir con la ley, el Estado se verá obligado a llamar a concurso público, garantizando las fuentes de trabajo, para adjudicar aquellas licencias que excedan el máximo autorizado por la ley a nuevos titulares, quienes, obviamente, deberán cumplir con todos los requisitos legales, como cualquier hijo de vecino. El Estado argentino no va a expropiar medios de comunicación. El Estado argentino no va a estatizar medios de comunicación. El Estado argentino va a garantizar las fuentes de trabajo y el cumplimiento de una ley que democratiza la información en los medios de comunicación en la República Argentina. 7D. De diciembre. De diversidad. De democracia. AFCA, Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bien, mientras escuchamos al ya fallecido Leo Mattioli, de fondo. ¿Leo Papioli? Leo Papioli, ¿quién? Exactamente. Siempre en este último bloque elegimos algún tema o basofia o cumbianchera. Porque en todo lo cumbianchero no es basofia. Oh. Cuidado. Boss Day, como pasaba antes. Cuidado, cuidado. Boss Day. Boss Day, Boss Day, presente. No hablemos. Bien. Y estamos contentos porque se acerca el 7D, ¿no, Luigi? Eso, exactamente. Eso es justamente lo que te iba a decir, Martín. Sacando un poco en temática de música ahí, para poner un contexto actual de lo que acontece en el país. ¿Vos qué pensás, Martín? ¿Vos qué pensás? Empezaría, digamos, a regir una ley que se votó hace unos años. Y bueno, tendría que tener un efecto sobre el monopolio, digamos, en los medios en el país. Yo creo que va a haber un quiebre a partir de este fin de semana, principalmente. Vamos a ver mucha violencia, yo creo, verbal y espero que no física, por parte del monopolio. Y veo a un Sabatella comprometido. Es un tipo que me gusta, que siempre, digamos, lo he seguido porque me parece un... Primero, parece una persona... O sea, yo creo que los jóvenes tenemos que copar el Estado, principalmente. Y bueno, él empezó muy joven, ¿no? Ella no es tan joven, pero sigue siendo joven dentro de lo que es un político, digamos. Sí, de principios del 2000, por ahí. Exactamente, además con todo... Intendente, digamos, de Morón. De Morón, fue. Exactamente. Con todo, digamos, el bagaje político que trae, con una intendencia que determinó y que le, o sea, fue hasta reconocido por el monopolio que hoy lo basurea, ¿no? Como el mejor intendente del país o el mejor político, pues es un tipo honesto, es un tipo que al cual no se le puede tachar de corrupto, es un tipo simple, un tipo que quiere hacer, digamos, la función para la cual fue asignado de la mejor manera. Así que bueno, esperemos que a partir del lunes, porque esto va a empezar el lunes, Sabatella pueda llevar a cabo el cumplimiento de la ley. Esperemos que se abra el arco de los medios, que tengamos otras voces, que también nos hagan cambiar un poco la visión de lo que es la televisión para muchos, en las cuales me incluyo. Para muchos es solo diversión, pero a veces tienen que estar, digamos, también detrás de la diversión, un compromiso, tiene que dejarnos algo, tiene que educarnos también, pero educarnos bien, no con culos y tetas nada más. ¿Cómo que no? Bueno, un culo y una teta está bien de vez en cuando, pero digo, no siempre. Si uno se la pasa viendo cada vez que prende la televisión y un culo y una teta, realmente es grave. Entonces, tratar, obviamente le va a costar, por ahí un programa que recién, qué sé yo, Canal Encuentro, de un nivel cultural muy alto, pero cuesta, digamos, porque mucha gente, digamos, todavía no le encontró el gustito, y siempre que pones en Canal Encuentro hay algo muy interesante para ver. Siempre tengo un programa que el Canal Encuentro que hace producciones argentinas, bastante producciones argentinas tiene. También, sí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Los documentales, ¿viste? Exactamente. ¿Viste? Capaz ves otros canales documentales. Uh-huh. Son todos muy, muy extranjeros. History Channel, Discovery Channel. Sí, exactamente. Todo. Exactamente. Y bueno, esperemos que sea un cambio. Que sirva, digamos, para que verdaderamente haya un cambio. Y bueno, desde el último acto creo que Mario también apoya. ¿No, Mario? ¿Mario? Ah, cierto que no había llegado. Bueno, esperemos que haya un cambio. Esperemos que sea para mejor y para hacernos una sociedad cada vez más mejor. Más mejor, como diría. Más inteligentes, sí, no, más responsables. Ley. De la democracia, más humanas, más solidarios. Más solidarios. Hay muchos programas que nos llevan a. Y que a... toleremos la diversidad, ¿no? Exactamente. Con esta ley de medios. Muchos programas más o menos que nos llevan a. Va a tener a primera... realizar el pensamiento, el interés de uno. Señal televisiva de grupo originario, del pueblo originario mapuche. También. Vamos a ver canal televisivo mapuche, ¿no? También. Que siempre fueron escondidos a lo largo de la historia, ¿no? Un baile del caño mapuche, podremos. ¿Qué sé yo? No sé. Pero bueno, resulta raro imaginarlo, pero esperemos un que... match mapuche. También. El mapuche match. El mapuche match. Está bueno ese. Así que bueno, 7D, entonces se acaba la medida cautelar, el plazo de la medida cautelar, y comienza a regir la ley de medios en toda su totalidad. Ahora, el 8D toca PES, o sea, el 8 de diciembre, toca PES en el Teatro Flores, y vamos a tratar de estar ahí, se los recomiendo porque es la mejor banda de la Argentina, así que si tienen alguna posibilidad de verlo, se acerquen hasta el Teatro Flores. Y el 9 de diciembre, todos a la plaza, ¿no, Luigi? Eso es exactamente, 9D, todo el campo popular y nacional se va a concentrar en Plaza de Mayo, Día de los Derechos Humanos, y también festejando exactamente el día de... ¿Va a estar Cristina? Es lo que dicen, es lo que dicen. Esperemos que esté. Sí, sí. Vas a dar un discurso que creo que va a quedar en la historia. Sí. Perfecto, perfecto. También quería hablar de algo que va a suceder la semana que viene, pero el martes. Esperen que lo encuentro. Acá lo tengo. Comienza el Berazategui Rock. No vamos a empezar a hablar de Berazategui Rock ahora, pero lo vamos a hacer el próximo programa o en el último programa con Mario presente. Tenemos una visión muy crítica, no de las bandas que van a tocar el Berazategui Rock, para menos, que son todas bandas, digamos, amigos. Hay muchos enemigos, hay amigos, hay gente que no nos gusta, gente que nos gusta, bandas que escuchamos, bandas que no escuchamos. Pero tiene que ver con otra situación, digamos, con la posibilidad de tocar que hay en Berazategui hoy en día. Muchas bandas no participan de este Berazategui Rock solo por esa razón, digamos, para no seguirle el juego. Pero aquellas que participan tampoco me parecen, digamos, que esté mal. Es una decisión propia de cada banda. Yo les recomiendo por lo menos ir el martes 11, se van una horita nada más. Martes 11 de diciembre a las 21 horas está tocando En Suspensión en el Berazategui Rock. Yo creo que es en el centro en el de Vicenzo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cómo se le dice? Sí, en el centro de Vicenzo, no sé cómo se le llama. Yo lo tengo como ahí al lado gimnasio de la, municipal. Gimnasio municipal, exactamente. Ahí al lado de las vías. Al lado de las vías, ahí cerquita de la estación de Berazategui, En Suspensión, el martes 11 de diciembre a las 21 horas. Así que bueno, para cortar esta cumbiamba. ¿Y el 22? ¿Qué hay el 22? No, todavía no se puede decir nada. Ah, la ¿no? semana que viene, la semana que viene. ¿Qué era? ¿En suspenso? Exactamente. Así que, para cortar, digamos, con la cumbiamba, que a todos nos gusta un sábado por la noche en un cumpleaños de 15. Un miércoles de noche también. Un miércoles de noche. Con un tío borracho con la corbata, viste, atada a la cabeza, tal cual Rambo. Y en cuero, viste, la camisa se abierta, el pelo revuelto. Bueno, para cortar con todo eso, no nos queda más remedio que escuchar a Pez. Así que bueno, nos vamos hasta la semana que viene, miércoles a las 9 horas. Haremos el anteúltimo programa de Último Acto del año. Y bueno, sigan escuchando rock. Vamos a escuchar entonces de Cómo el Hombre Perdió por Pez. Muchas gracias, Luigi. Nos vemos, Martín. Nos vemos, Mario. Chao, Mario. Estuviste un poco callado. Un poco callado. Hoy. Sí. ¿Sí? ¿Cómo? Ah, sí, sí. ¿Qué te dijo? Bueno, chao, Mario. Nos vemos hasta la semana que viene. Chao. Último acto, tercera temporada. Búscanos en internet www.radiocontodo.blogspot.com.